por FM 99.3. Eres ardiente, Radio Libre. Lo sé. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Este es un nuevo programa de Término Medio. Son las 7 y 6 de la tarde. Bienvenidos a todos, ¿eh? Muchas gracias por estar del otro lado. Vamos a contarle entonces de qué vamos a estar hablando hoy. Mi nombre es Hernán Vázquez, como siempre. Voy a estar con Matías Piñero, con Juan Pablo Bermúdez. También vamos a estar repasando su columna sobre medios de comunicación. Pero hoy tenemos un tema que nos está llamando, que estamos tratando de instalar, que es ni más ni menos que la ley de glaciares. ¿Cómo hacemos para que finalmente se pueda votar el jueves que viene? Así que vamos a ver qué pasa en ese sentido. Desde aquí vamos a explicarle un poco de dónde viene y de qué se va a tratar entonces. 7 y 7 ahora. Bueno, si les parece, vamos a ver qué temas tenemos también. Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Hernán? Tengo el micrófono un poco corrido. ¿Puedes adelantarnos algo de lo que vas a hablar? Sí, claro, es un tema de... Más que un tema, es un personaje de permanente actualidad. Pero que tiene que ver en parte con su relación con los medios, en parte con lo que dijo, en parte con lo que pasó y en parte con lo que eso da para pensar en función de lo que dijo. Ah, bueno, viene con es una incógnita, digamos. No, Maradona, simple. Ah, bueno, perfecto. Ahora que volvió, viste que tuvo así un regreso rutilante a los medios. Sí. Estaba medio como borrado. ¿Daba la vida por volver? Daba el brazo. Por ahora es el brazo. ¿Solo el brazo? Solo el brazo. Solo, ah, mira vos. Por ahora, mientras no le toquen las piernas. Y no, es que las piernas ya se las cortaron. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Entonces en minutos vamos a estar repasando eso. Vamos entonces ahora a contarles cómo se vive por estas horas la reunión que se está haciendo en la Comisión de Ambiente del Senado, donde se prevé, o se quiere, en todo caso, impulsar un dictamen positivo favorable para que el jueves 30, en una sesión especial, comience entonces a tratarse la ley de los glaciares, que ni más ni menos los va a proteger de la actividad minera, que por estos días está diciendo que promueve el medio ambiente, que lo protege, que no daña para nada. Esto es lo que estamos tratando de, en algún punto, acá empezar a desmenuzar para contarles a ustedes. Pero les voy a contar cómo nace la ley de glaciares, que en realidad ya había sido votada, aprobada en diputados, pero que fue luego vetada por Cristina Fernández de Kirchner. Y esto se da de hace 3 años atrás. Por ejemplo, en 2007, un grupo de diputados, se separó de lo que fue en ese momento la coalición cívica de Carrió. Formaron un grupo que se llama el Sí. Desde ese bloque impulsaron un proyecto de ley de la que en ese momento ya era ex diputada nacional, Marta Maffei, quien había instalado el tema de la minería a cielo abierto y de los hielos continentales. Ahí había instalado esta cosa de la necesidad de protegerlos porque la actividad minera estaba comenzando a acaparar varios de los territorios de nuestro país. Augusto y Piacere haciendo uso de los territorios y sobre todo llevándose todo el mineral. En octubre de 2008, la ley de protección de los glaciares se aprobó por unanimidad. ¡Unanimidad! Esto significa que también los diputados oficialistas la votaron. Y ahí, en ese momento, recibió el número 26.418 como ley. En noviembre de 2008, un mes después, la presidenta Cristina Fernández, en el boletín oficial, vetó esta ley y, de esa forma, desapareció todo el debate que se había dado. Así que, de un momento para otro, nos quedamos sin ley de glaciares. En 2009 comienza ya a darse varias denuncias sobre los proyectos de minería a cielo abierto y se señala especialmente a la firma canadiense Barrick Gold por sus emprendimientos en San Juan y los proyectos que tenía en La Rioja y en Catamarca. tres de las provincias mineras que hoy se están negando a que se apruebe nuevamente esta ley. En junio de 2009, en las elecciones nacionales, el gobierno pasa a ser la primera minoría, es decir, que a partir de ahí se vuelve a instalar el tema de una nueva ley, porque ahora efectivamente se podría votar en todo caso. Y eso fue lo que pasó el 15 de julio, cuando la Cámara de Diputados volvió a aprobar una ley antiminería. Efectivamente, ahora se va a poder discutir en el Senado, donde puede ser que finalmente se promulgue como ley. Y la verdad es que no se pudo terminar de discutir, sigue el debate en la Comisión de Medio Ambiente. También hay una vigilia frente al Congreso por parte de muchas ONGs ambientalistas, que están pidiendo ni más ni menos que hoy mismo se firme el dictamen de comisión para que pueda tratarse este jueves 30 la ley que protegería a los glaciares. Y a esta hora hay cuatro senadoras que están indecisas. La agrupación ambientalista Greenpeace publicó una lista con los nombres de las cuatro senadoras que están indecisas sobre los proyectos en pugna referentes a la minería. Se trata de la riojana Teresita Quintela, del Frente para la Victoria, la santiagueña Ada Rosa del Valle y Turres de Capellini, del Frente Cívico, la correntina Josefina Meave, del Partido Liberal, y la puntana Liliana Negre de Alonso, del peronismo disidente, la misma senadora que también tenía tantos problemas para apoyar y para aprobar la ley del matrimonio igualitario. Aparte de esto, está previsto que de una vez por todas llegue este jueves al recinto el proyecto de ley de glaciares, después del veto presidencial y del letargo parlamentario de un año y medio. Van a intentar de imponer nuevamente el tema. Y acá la cuestión tiene que ver con el artículo número 17 de este proyecto de ley, que ordena ni más ni menos detener todos los emprendimientos mineros en marcha hasta que se concluya el estudio que debe definir las áreas glaciares y periglaciares existentes en las zonas de alta montaña. Esto significa las zonas donde nacen los glaciares y obviamente las zonas de lleno, que son glaciares. Este proyecto al principio solamente se trataba de una fiel copia del que había sido vetado, en 2008. Se trataba de una fiel copia hasta que también el senador Filmus propuso un contraproyecto que en realidad no delimitaba bien la zona periglaciar. Tampoco establecía muy bien la idea de hacer un inventario de glaciares. Finalmente llegaron a un acuerdo con Bonazo para presentar un proyecto más parecido e incluso, dicen algunos, mejor que el de 2008, que esta vez sí protegería a los glaciares. Bueno, acá hay toda una hay un conflicto de intereses porque el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, es el que está encabezando esta movida anti-ley de glaciares, porque justamente su provincia tiene un proyecto que se llama Veladero, que es multimillonario y que desde ya genera algunos puestos de trabajo, pero no tantos como los que dice la industria minera. Buenas tardes, Matías, te incorporas ahora a nuestra mesa de trabajo. Te quiero recordar que José Luis Gioja es uno de los más resistidos a esta ley. Exacto. Justamente lo denunció el diputado Miguel Bonazo, lo denunció porque él con su hermano tiene una empresa que es justamente proveedora de la Barrick Gold. La firma que tiene el proyecto Veladero en San Juan. Exactamente, o sea que es muy poco transparente. También juegan los intereses de la provincia de La Rioja a través del gobernador Luis Beder Herrera. Uh-huh. Y los de Catamarca con Eduardo Virzuela del Moral. Sí, tienen dos proyectos gigantescos, y a tal punto llegó el proyecto. Hay un proyecto que está en marcha que establece, por ejemplo, unir dos países como Chile y Argentina, que es el proyecto Pascualama, que va a ser multimillonario también, y que es ni más ni menos que un capricho de las mineras que vinieron acá a decir: necesito este territorio, la mitad desde Chile, la mitad de Argentina, y simplemente por el rédito económico lograron unir esas dos naciones con este proyecto. Es decir, ningún país viene acá a decir: necesito la mitad de acá y la de acá, como si hizo la Barrick Gold. Y te quería mostrar parte de algunas de las dos solicitadas que sacaron en los principales diarios nacionales la Cámara Argentina de Empresarios Mineros y la Asociación Obrera Minera Argentina, que por estos días está en Buenos Aires haciendo un lobby en cercanías del Congreso para que no se apruebe esta Esta ley dice inversión, trabajo y oportunidades, la minería crece y aporta al desarrollo sustentable del país, 300.000 personas trabajan hoy en la actividad minera, en 5 años esta cifra se duplicará, 32.000 millones de pesos en inversiones se proyectan para 2015, la minería es un actor estratégico en todo el país, 1.200 pequeñas y medianas empresas brindan servicios a la minería y 28.000 millones de pesos exportará la minería en los próximos 5 años. Esto dice una de las solicitadas que habla, y yo te lo comentaba fuera del aire, Matías, habla como si la minería se fuese a prohibir. El proyecto no establece la prohibición de la minería, sino el salvamento de las zonas periglaciares y glaciares donde se generan los principales cursos de agua, de sobre todo de las provincias, pero al fin y al cabo es agua pura. Sí, habrá que ver por qué están con tanto miedo, o sea, si no hacen nada malo y ellos tienen todo transparente, como dicen, se tendrían que someter a las pruebas al tratamiento de la ley. Es muy raro, la verdad, lo que está pasando hoy, y me suena muy raro que haya temas que tan fácil se instalen en la sociedad y que esta ley de glaciares cueste tanto, digamos, ¿no? A todo el mundo le gusta muchas veces irse de vacaciones al interior del país y no tienen ni idea de que esto en realidad ni es ni más ni menos que arrasar con la cordillera en favor de intereses privados. Ni siquiera se encargan los propios estados provinciales o nacional de explotar esto para que genere ingresos que puedan, de última, si se llegara a hacer hospitales, escuelas, sí, obviamente, con los minerales que pertenecen íntegramente a nuestra soberanía. Aparte, creo que no tomamos conciencia y está bueno tratar la ley para las futuras generaciones, porque quizás el desastre natural nosotros no lo vamos a ver porque es algo que se da muy paulatinamente. Totalmente. Pero nuestros hijos, nuestros nietos, quizás sí, y bueno, está bueno que el tema sea. Sobre todo cuando empieza a escasear el agua, que no va a faltar demasiado. La Organización de las Naciones Unidas estimó que en 2025 va a empezar a escasear el agua. Otros ya proyectan que mucho menos, en 2020, bueno. No es casualidad que venga a nuestro país. La realidad es que tarde o temprano va a empezar a faltar el agua, y uno de los principales cursos de donde podríamos obtenerla está en manos hoy de empresas privadas que tienen miedo encima de que se las delimiten su actividad con esta ley. Así que vamos a ver qué pasa. Entonces, se tendría que aprobar el jueves, pero primero tiene que salir hoy el dictamen de la Comisión de Ambiente. Y entre todas estas peleas, dos de los principales diputados que están apoyando este proyecto y todas estas actividades son Fernando Pino Solanas, de Proyecto Sur. Viene desde hace años, Pino. Desde hace muchos años. Nosotros fuimos a ver el documental. Se llama Oro Impuro, y ahora sale la segunda parte. Se prevé que para fin de año salga la segunda parte. Seguramente Pino andará medio ocupado con... Está medio ocupado entre la ley y el documental. Y el otro es el diputado por Diálogo por Buenos Aires, Miguel Bonazo, quien también está defendiendo. De hecho, Miguel Bonazo, en su momento, a través de Libres del Sur, había apoyado este gobierno. Era, digamos, se lo conocía como kirchnerista, pero por otra ley ambiental también decidió abandonar el gobierno, o su apoyo al gobierno, que era la ley de bosques. Como tardaba tanto en reglamentarse, definitivamente decidió irse. Ajá. Luego, con el alud en Salta, el año en Tartagal. Año pasado, claro, el kirchnerismo sacó en tres días la reglamentó, comenzó a estar vigente, y ahí, digamos, vos podés estar un año sin reglamentarlo, un año y medio, como fue la ley de bosques, pero claro, cuando hay un alud... Qué rápido que se hacen las cosas cuando el problema está encima. Sí, desde ya. Bueno, Matías, este fue el tema que queríamos presentarles a ustedes, el más importante que nos parece a nosotros, empezar a instalar, porque el agua no sale de la canilla, el agua tiene todo un proceso, y sobre todo acá en Capital Federal, los porteños que nada le importa, uno se lava los dientes y deja la canilla abierta, se ducha, deja la ducha abierta mucho tiempo antes, nos parece interesante empezar a concientizar un poco nada más. Si viéramos cómo cuidan el agua que en otros países, sí, es cierto. La verdad que nos sorprenderíamos. Hay toda una legislación que establece, por ejemplo, poner canillas automáticas, que son aquellas que expelen chorros, digamos, como las que hay en algunos shoppings, en unos supermercados. Es eso lo que se está tratando de buscar también. Igual, aparte de las canillas automáticas y todo lo que vos digas, me parece que tiene que haber una conciencia. O sea, nosotros tenemos que cuidar el agua. No porque alguien nos diga que tenemos que cuidar el agua, sino pensando en las futuras generaciones y pensando en nosotros, y pensando el agua como un recurso natural que va a escasear dentro de un tiempo. Un recurso no renovable. No renovable, exactamente. Acá me acercan un dato, que es que los hoteles de Europa te dan 3 minutos para bañarte por día. ¿Es así? Uh-huh. Qué raro. ¿Te bañás en 3 minutos? Y no sé, yo me acuerdo del consejo, sí, de Chávez. Sí. Yo me pelo todo, así el pelo ya no lo tengo que lavar. Ya gané unos segundos. Además, ¿cómo haces en 3 minutos? Cuando sabes que tenés 3 minutos, lo haces. Te puedo asegurar que te bañás y nada más. Hay que promover el primero, interviene Juan Pablo Bermúdez, que es como un fantasma que viene y se va. Interviene Juan Pablo Bermúdez. Segundo, me parece bien que sea un tiempo delimitado, pero 3 minutos, la verdad no sé si se puede. No, es que hablando en serio, ellos tienen realmente un problema ya hoy muy serio con el agua. Lo hacen por necesidad también. Sí, en los entrenamientos militares deben andar por ahí, ¿eh? Claro. 2-3 minutos. Bueno, pero en ese caso es una exigencia de un coronel. De todos modos, esto de verdad. Si vos sabés que tenés 3 minutos, te puedo asegurar que en 3 minutos te bañás. Y te bañás bien. Lógico, si sabés que tenés. Es que no te dan chance. Como acá, no, digamos, en como el acá momento, no pasa eso. En el momento en el que vos encendés el agua, empieza a correr la cuenta regresiva. Y ya lo sabés. Entonces encendés y te metés, no tenés chance. Porque no es una decisión tuya, se corta. Es cierto, aporta nuestro operador Cristian Greco que te cortan el agua caliente y ahí, aunque tenga 10 minutos, no vas a querer estar más. Ni siquiera caliente, se corta el agua, fría también, se corta. Es como que tiene un timer la ducha. O sea que si quedaste con el, digamos, todo enjabonado, salís a la calle corriendo. No, a la habitación del hotel por lo menos. O metés la cabeza dentro del inodoro, también no. No, bueno, ya nos estamos yendo un poco de tema. Bueno, para 16 grados la temperatura, la humedad del 75%. Para lo que resta del día de hoy, te comento, Matías, cielo nublado y probabilidad de lluvias y tormentas todavía al día de hoy. Para mañana, cielo nublado y todavía probabilidad de lluvias. Y a la noche va a ir mejorando con nubosidad variable. Vamos a hacer la primera pausa en esto que es término medio. Ya venimos con más noticias. Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. La calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda. Hola, soy Mirta Wons y te voy a pedir una cosa. No permitas que te saquen de tu casa para poner una mina. No me entra en la cabeza que se reprima a los vecinos por manifestar su derecho absoluto a vivir en un ambiente sano. El agua y la vida no se negocian. El agua es vida, por nosotros, por nuestros hijos. Protejámosla. Sumate a la acción de la ONG Interprovincial Conciencia Solidaria. Tu adhesión hace la diferencia. Entrá a www.concienciasolidaria.com.ar. Bueno, 16 grados la temperatura, la humedad es del 71%. Vamos a recordar algunas de las cosas que van a estar sucediendo, bueno, por estos días. Levantaron el paro bancario que estaba previsto para el miércoles y el jueves. Lo hicieron luego de alcanzar un acuerdo sobre diversos reclamos gremiales en la cartera laboral con las cámaras empresarias del sector. Acordaron el pago de adicionales mal liquidados y la reincorporación de trabajadores que fueron despedidos de los bancos Francés, Macro y Galicia. Empieza un nuevo paro docente de 48 horas. La Unión de Trabajadores de la Educación y otros sindicatos docentes convocaron a un cese de actividades para este miércoles y jueves en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires en reclamo de mejoras edilicias en los colegios y de una recomposición salarial del 30%. Mañana al mediodía habrá una clase pública frente al Ministerio de Educación porteño en Paseo Colón al 200, donde los docentes invitarán al ministro Esteban Bullrich a debatir sobre sus demandas. Por su parte, los estudiantes secundarios ya levantaron todas las tomas de los colegios, pero anunciaron para el viernes marchas y cortes de calles en distintos puntos de la ciudad para continuar con su reclamo. Había convocado una marcha por la ley de medios, estaba convocada para las 5 de la tarde, según sabemos se dio finalmente porque había un riesgo de que no marcharan por el tema de la lluvia. Finalmente marcharon frente al Palacio de Tribunales para pedir la aplicación total de la ley de medios audiovisuales. La convocatoria comenzó a las 17 bajo la consigna "La ley de medios es para todos, para los monopolios también", y lo que piden es la vigencia del artículo 161 que establece la desinversión en el plazo de un año para que se ajusten a derecho aquellos titulares que posean una cantidad mayor de licencias a las permitidas, es decir, no más de 10 entre radio y televisión. A todo esto, Kirchner acusó, el expresidente acusó de favorecer a un monopolio a la justicia. Néstor Kirchner subió la apuesta y en la misma sintonía que su esposa cuestionó ayer a la justicia, a la que le pidió que no siga favoreciendo a un monopolio, que se termine este juego de la justicia cautelar, que es una verdadera vergüenza, se quejó Kirchner desde Nueva York. La ofensiva oficial se debe a la medida cautelar que dictó el viernes pasado el juez Elvio Zagarra, a través de la cual suspendió la aplicación de la resolución gubernamental de caducidad de la licencia de Fivertel. El magistrado le respondió a los Kirchner, a quienes les advirtió que no se siente presionado y les pidió que respeten la división de poderes. Yo me acuerdo, por decir un comentario, que cuando Yarvide eximió de toda culpa y cargo a tanto a Néstor como a Cristina Kirchner por enriquecimiento ilícito, presunto enriquecimiento ilícito, cuando los absolvió no hubo ninguna queja para la justicia. Ahora sí, digamos. Bueno, Matías, con los deportes, a ver qué tenemos, qué novedades. Tenemos que empezar con una noticia triste que tiene que ver con el deporte, que es en relación a la muerte de Jorge González. Espera, ¿te parece si me recordás las vías de comunicación antes? Dale. Es el 4551-9498, el teléfono. El mail término medio @hotmail.com.ar. Muy y bien. También estuvimos abriste hicimos un blog, ¿no? Que es el término medio fm.blogspot.com. Ahí van a poder escuchar programas anteriores. Exacto. Bueno, te comentaba lamentablemente de la muerte de Jorge González, el gigante González, que fue, para los que no lo conocen, un jugador de básquetbol, el más alto de la Argentina. También fue luchador. Se codió con personajes famosos, o sea, en un momento era muy importante. Luchó en Estados Unidos y en Japón y hasta se dio el lujo de participar en series de televisión, una muy conocida como Baywatch, y también estuve viendo que hasta se lo relacionó con Pamela Anderson, pero amorosamente. Exactamente. Parece sí. Que tuvo un amorío. Además, lo que vale recordar del gigante González es que era un tipo muy, muy humilde, un tipo que él mismo contaba que había, a través de la serie Baywatch y de su incursión en Estados Unidos, a través de un fallido intento de jugar en la NBA, que al fin y al cabo no pudo jugar ahí, pero se quedó en Estados Unidos haciendo un poco de todo, básicamente actuando también, tanto en el Catch como en Baywatch, y él decía que había logrado entrar disfrutar de todo lo que son las mieles de la fama y de todo eso, y que había logrado ganar algo de plata, pero una vez que volvió, porque no pudo seguir haciendo esas cosas, digamos, se le perdió todo porque tuvo que gastarlo ni más ni menos que en tratamientos médicos, porque lamentablemente tuvo una enfermedad detrás de otra. Y aparte me parece que es un típico caso que se dan muchos deportistas que en su momento de fama, de su esplendor, se reúnen de los amigos del campeón, gente que Y aparte él, entre comillas, por su rareza, todo el mundo quería sacarse una foto con él, quería estar con él. Me acuerdo también de una imagen del expresidente Menem jugando al básquet con él. Sí. Aparte un contraste, sí, 1.60 contra 2.31 medía. Y bueno, te quería terminar con una frase final de él. Un periodista una vez le preguntó si estaba buscando, en una de las últimas entrevistas, si estaba buscando un lugar en el mundo. O sea, su lugar en el mundo, mejor dicho. Y él le respondió que no lo va a encontrar jamás, y no en la sociedad argentina en que vivimos. Así que me parece que lo del gigante es un caso conocido. Mm. Pero ¿cuánta gente habrá en el mismo lugar, en la misma posición? Gente discapacitada que quizás no puede subir un colectivo, no puede trasladarse con su silla de ruedas por la ciudad. Mm. Así que bueno, una lástima lo del pobre gigante. El gigante, ojalá que haya pasado mejor vida. Sí, nuestro, la verdad que nuestro pequeño tiempo lo estaba, la verdad que estaba sufriendo mucho. Sí, sí, estaba sufriendo, estaba no en una silla de ruedas. Prácticamente pararse. La verdad, y lo que más me acuerdo, por lo menos, era su humildad. Sí, sí, aparte una cara de buen tipo, buenazo. Exacto. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de Román, de Juan Román Riquelme, el 10 de Boca, que parece que vuelve nomás. Recordemos que él tuvo una lesión allá por junio pasado, frente a Huracán, que lo llevó a estar casi 4 meses fuera de la cancha. Lo operaron todo, una lesión en su rodilla. Y bueno, todos lo ponen a Riquelme como el salvador de Boca. Boca está atravesando hace tiempo que gana un partido, la gente se ilusiona, vuelve a perder. Gana otro, la gente se ilusiona, vuelve a perder. Sé que lo critica a Luigi Borghi. Me parece que a Borghi aparte no se le está dando tiempo para trabajar. Me parece que es un técnico serio, que se le piden resultados sí, medio rápido, como es en todos los clubes grandes. Y bueno, necesita su tiempo. Pero bueno, el tema está planteado a ver si Román, que obviamente dice que va a volver para el Superclásico, casualidad, ¿se va a poner el equipo al hombro o no? Como Almeida, que dijo que va a volver para el Superclásico. Sí, sí. Quizás serán... Almeida no, porque Almeida la verdad que es un buen jugador. Y aparte, Almeida tiene muchos más años que Riquelme. Se lesionó este fin de semana. Tuvo una distensión. Se creía en el primer momento que era algo más grave. Pero no. Va a estar un mes afuera. Es allá por el 17 de octubre. Boca-River en la cancha de River. Y bueno, los dos... van a volver, los dos grandes van a volver justamente frente a sus archirrivales. Es difícil, igual que solo Riquelme pueda salvar a Boca, pero... Por eso te decía... Está bien que lo esperen, es el mejor jugador que tienen. Yo, la pregunta queda planteada, y después del Superclásico vamos a hablar, ¿qué pasa si Riquelme no es el que salva a Boca? O sea, ¿a quién le vamos a echar la culpa ahora? Porque es Borghi, porque es un técnico nuevo. Sí, contra el equipo. Porque tampoco se puede ganar siempre. A veces el hincha tendría que entender eso, ¿no? Sí, sí, digo, sí. Lo que vos decías de los clubes grandes es cierto. Siempre tienen otro tipo de presiones. Sí, pero no se puede ganar siempre, digamos. No, y menos a los hinchas de los clubes grandes, como decimos. Sí, claro. Siempre piden resultados rápidos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa cuando vuelva Román. Se dice que van a volver unas fechas antes del Superclásico. Pero bueno, si él no lo salva a Boca, los hinchas Boca estamos en el horno, me parece. Y también tenía el último tema para contarte. Era cerca de... Era lo de los Matías Almeida. Era lo de Matías Almeida, nada más. Ah, habíamos justo hablado de... Sí, habíamos adelantado el tema de Almeida. Y bueno, después, ahora me parece que nos vamos a ir una tanda. Después de la tanda también voy a estar hablando un poquito de música de una banda uruguaya, que no es la convencional. ¿Uruguaya? Sí, sí, una muy buena banda uruguaya. Tienen buena música los uruguayos. Tienen buena cuando música. Quieren. Exacto. A veces da la sensación que son vagos, porque no... Son medios pachorros, ¿no? Claro, para tocar. Claro. Pero bueno, las bandas uruguayas últimamente, las bandas de rock uruguayas, tuvieron una incursión muy grande en Argentina. Mm, sí, es cierto, es cierto. Han crecido mucho también, es cierto... Y justo reconocerlo, han crecido mucho. Sí, sí, sí, sí. No te va a gustar, 11 tiros, La Vela Puerca, pero obviamente yo no voy a hablar de ninguna de esas tres. Ah, es otra, una cuarta. Es una cuarta que es más vieja que todas ellas, pero no es muy conocida. Ah, pero con más historia todavía. Con más historia, sí, sí. Bueno, sí. Escucharemos después. Escucharemos. Bueno, vamos a una pausa y enseguida volvemos. Voces, Greenpeace. Voces, Greenpeace. Resumen de noticias ambientales. Amazonas. Resumen de noticias ambientales. Voces Greenpeace. Riachuelo. Al cumplirse 2 años del fallo de la Corte Suprema que condenó al Estado Nacional, Provincial y Metropolitano a sanear el Riachuelo, Greenpeace denunció que no hubo avances significativos y destacó que solo se han inspeccionado 3.000 industrias de las más de 12.000 que estarían asentadas en la cuenca y no se ha progresado en el saneamiento de basurales. Para obtener más información, podés ingresar en www.greenpeace.org.ar. Primero. Después. Familia, lo esperaba. Si bebes, no conduzcas. Nuevamente el pueblo cordobés está en peligro. Por presiones de las megamineras, peligra la ley 9.526, que prohíbe la megaminería a cielo abierto y la explotación de uranio bajo cualquiera de sus formas. Las multinacionales del saqueo alegan que es inconstitucional la ley 9.526, que protege a Córdoba de la megaminería a cielo abierto. ¿No está en la Constitución proteger el agua y la vida? Exigimos que los jueces protejan Córdoba del saqueo y la contaminación. Hoy más que nunca, Córdoba necesita jueces justos. Sumate a la acción interprovincial de la ONG Conciencia Solidaria. Entrá a www.concienciasolidaria.com.ar. Tu adhesión hace la diferencia. Si las frutillas provienen de chicos que trabajan, tienen sabor muy, muy amargo. Hay miles de chicas y chicos trabajando en el sector agrícola. Si queremos un futuro mejor, cambiemos el presente y transformemos a la Argentina en un país sin trabajo infantil. Es una iniciativa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil, CONAET, y la Red de Empresas contra el Trabajo. Bueno, ya volvimos del corte. Te comento, Matías, vamos a hablar del juicio a Patti, Luis Abelardo Patti, excomisario bonaerense, que está acusado de varios crímenes de lesa humanidad. Uh-huh. En principio hay que destacar que entró en la primera audiencia ayer en camilla. Muchos no le creen. En camilla, sí. Vino rodeado de enfermeros. Y esto tiene que ver porque en febrero, supuestamente, habría sufrido un accidente cerebrovascular. Pobre tipo. Que ni más ni menos lo que dicen es que, bueno, que no podía de otra forma ir. Lo que sí, las pericias por parte del tribunal determinaron que, si bien había sufrido un accidente cerebrovascular, no le impedía reconocer la criminalidad de sus actos, por eso debía estar presente. Y por eso la necesidad de que vaya en camilla. Lo cierto es que hasta hace no mucho se habían conocido algunas fotos desde el interior del Instituto Fleni, donde está internado, uh-huh. Donde él estaba parado, caminando, mirando a cámara, donde no se lo veía, digamos, desmejorado, desgarbado, ni nada de eso. Bueno, pero se pudo haber recuperado rápido. No lo creo. ¿No te parece? Lo cual dice y da la pauta de que algunos podrían creer que puede ser mentira, que él esté... con algún problema de salud. Bueno, básicamente se los acusa, porque no es solamente él, también está el expresidente de facto Reinaldo Viñone, también está acusado en esta causa, en lo que se conoce como la causa Riveros. Allí, por ejemplo, Patti está acusado de la privación ilegal de la libertad de Diego Muñiz Barreto, que fue un diputado nacional de la juventud peronista, y de Juan José Fernández. Esto ocurrió en febrero del 77, y por ejemplo a Muñiz Barreto lo habían encontrado sin vida en el móvil en aguas del río Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Pero lo que dice la querella por parte de la familia de Muñiz Barreto es que lo plantaron. En realidad los militares lo habrían secuestrado. Sí, que es una causa armada. También. Y lo dejaron ahí a orillas del río luego de haberlo también torturado y de haberlo sometido a diversos vejámenes. También están acusados... A ver, por acá lo tenía. Santiago Mar Riveros, te decía que se llama Riveros la Causa, fue comandante del Comando de Institutos Militares durante los años 1976 y 77. Bueno, Reinaldo Viñone, que fue jefe del Estado Mayor Segundo, comandante de dicho cuerpo en el 77. Sí. Juan Fernando Meneghini, que es comisario de la Comisaría Primera de la localidad de Escobar entre el 76 y el 77. En este caso está cumpliendo prisión domiciliaria. Es lo que informó la Corte Suprema. Y bueno, por supuesto, Luis Abelardo Patti, quien habría cumplido funciones como oficial subinspector en la misma seccional policial durante el mismo lapso. Y son querellantes en esta causa la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, la Asociación Abuelas Plaza de Mayo, y la querella unificada en la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Manuel González y Gastón González, por la desaparición de Roberto José González, ocurrida justamente el mismo día en que empezaba la dictadura, el 24 de marzo del 76. Y están patrocinados por la doctora Ana Oberlin y Juana Muñiz Barreto. Bueno, y también Pablo Yonto, periodista muy reconocido también por llevar los casos de Ernestina Herrera de Noble, entre otros casos de lesa humanidad. Ahora te comento las elecciones en la UDBA, en el gremio de los periodistas. Sí. Se iban a estar desarrollando entre hoy y mañana. Hay la disputa será entre dos listas, la lista oficialista, la celeste y blanca, que lleva como secretaria general a Lidia Fagale, periodista de Tiempo Argentino, Telefe, entre otros, y como secretario general adjunto a Raúl de la Torre, de Canal 7, Visión 7, entre otros. Página 12 también. La lista opositora, que es el Frente de Unidad, está compuesta por Osvaldo Bayer, reconocido periodista, escritor, historiador, de Página 12. Como secretario adjunto lleva a Eduardo de la Fuente, que es delegado de Telam, y a Luis María Ger, como secretario gremial, que es trabajador de Crítica. Recordemos el diario que quedó ahí moribundo, muerto, no volvió a salir. Lo que pasó anoche es que el Frente de Unidad, es decir, la lista que se opone a la actual conducción del gremio, denunció ante ante el Ministerio de Trabajo esta mañana, que la UDBA, la Junta Electoral, no le entregó las boletas que le pertenecían. Así que radicó la denuncia esta mañana en el Ministerio de Trabajo para denunciar que la actual conducción del gremio de la UDBA planea llevar una especie de fraude, porque no les permite acceder primero a los padrones. Hace un tiempo no les dejó entrar a los padrones y ahora no les permite otorgarle las listas, con lo cual no se sabe cómo se van a distribuir. Queda todo en manos de la Junta Electoral, que según también anuncian está en manos de la actual conducción de la UDBA, que maneja Daniel Dasneves, otro dato, hermano de Mario Dasneves, el gobernador de Chubut, que aspira a ser presidente el año que viene. Bueno, Matías, a ver, creo que te tengo a vos. No, vamos con Juan Pablo. Juan Pablo, me prometiste una columna sobre Diegote Maradona, ¿o no? ¿Yo te prometí? Sí. Yo prometo. Sí, en realidad más que sobre Maradona es así, pero tiene que ver con su aparición mediática. Algo a lo que nos tiene bastante acostumbrados ya. Fue en una entrevista con Fox Sports, ¿no? Exactamente, con Fernando Niembro. Y sí, digamos, estas cosas las que nos tiene acostumbrados Maradona, que es a aparecer y hacer ruido. Por ahí no tanto por el contenido, sino por la forma. Y ahora, se sabe, salió a pedir otra vez, a clamar otra vez por su regreso a la dirección técnica del seleccionado. Que es lo primero llamativo, que él se sienta con derecho al reclamo, de a exigirle a la gente que reclame por su vuelta. Pero esta cosa de Maradona, que a veces no sabes hasta dónde dice las cosas, porque realmente las creo para generar un efecto en el otro. El principio del espantapájaros, ¿no? No importa que no es verdad, importa que el otro lo crea. Toda esta declamación de entregar el brazo, de entregar la vida. Pero hay una cosa que es llamativa en esto, y es donde yo me quería detener, más allá de los vericuetos lingüísticos del Diego, que ya sabemos cómo son. ¿Qué pasa? Nosotros, esto en esta época que hay tanta confrontación mediática, ¿no? Que los medios están jugando tanto a un lugar o al otro, tan abiertamente, porque en realidad estaría bueno alguna vez decir que esto siempre pasó, ahora lo que pasa es que se pone en evidencia. Pero en este momento en el que hay una confrontación tan manifiesta, tan abierta, es interesante por ahí juntar un par de noticias de época, del mes, como para por ahí tratar de entender qué es lo que hizo Maradona al salir tan desembozado a pedir lo que pidió. Cuando, digamos, ¿no? Un paréntesis que es interesante, cuando por otra parte también en lo deportivo hay que ver hasta qué punto es sensato darle la dirección técnica a un tipo que cuyos antecedentes en la dirección técnica son Mandillú de Corrientes, 12 partidos y Racing 14 con una campaña desastrosa, digamos. Para, pero tampoco estuvo tan mal. Bueno, no me voy a involucrar en tu... No, es que te sorprendería saber que yo tampoco creo que estuvo tan mal. Simplemente digo que cuando revalidamos a los técnicos del seleccionado, haciendo un rápido raconto, Menotti había refundado el fútbol, Bilardo venía a ganar todo con Estudiantes, Bielsa venía a ganar con Newell's y con Vélez, River, Pasarela había ganado todo con River, Pekerman había hecho una campaña excepcional en los juveniles. Y Maradona venía a ser Maradona. De jugar al Joe Ball. No, en realidad venía de jugar al Joe Ball. Pero bueno, no perdamos el poco tiempo que tenemos. Hay algo interesante. Maradona sale en esta entrevista con Niembro unos días después de haberse juntado con Kirchner, con Néstor Kirchner. Hace rato se sabe que Maradona estaba haciendo lobby para volver a ser técnico de la selección. Lo llamativo es que lo salga a manifestar tan exageradamente unos días después de haberse reunido con Kirchner. ¿Qué se sabe? Que el kirchnerismo, y esto tampoco es nada oculto, se sabe que el kirchnerismo lo quiere a Maradona como técnico de la selección porque eso le devuelve un rédito político en términos de la popularidad de Maradona dentro de determinados sectores sociales en especial, que lo vuelve una figura interesante para el kirchnerismo a la hora de cooptar adhesiones. Pero no solo eso, a ver, Maradona pide volver, pero a la vez le sale con los tapones de punta grandona, porque sale diciendo que no hay una junta que decide, que no hay ningún comité, sino que todo se decide a partir del patrón. Con lo cual uno puede pensar que muchacho este, a pesar de que él está pidiendo volver y a pesar de que él le clama a esa persona a la que él le dice el jefe, le clama porque le devuelva a su lugar, esa persona que tiene el poder de decidir si él vuelve a ese lugar o no, él de todos modos sale a criticarla. Podría parecer una cosa maradoniana, ¿no? Tal vez lo sea, digo, tampoco esto tampoco pretende revelar ninguna verdad, es simplemente una manera de mirar las cosas, tal vez sea una típica reacción maradoniana. Ha tenido tantas, digo, ha apoyado a Cavallo y a Fidel Castro al mismo tiempo, quiero decir. No debería sorprendernos nada en este sentido. Pero resulta raro que él haga esto en el momento en el que, no sé si lo recuerdan ustedes, vos Matías seguro que sí, que hace unos pocos meses Aníbal Fernández fue electo vicepresidente de Quilmes. Sí. Entonces, es descabellado, yo sé que es descabellado y que es un absurdo, pero a partir de juntar un par de noticias puede volverse interesante esto, ¿no? Un escenario que habilita a uno de los personajes más fuertes del kirchnerismo, lo habilita a ocupar un cargo directivo en AFA porque es directivo de un club afiliado. No nos olvidemos tampoco que Quilmes tiene como presidente a Meissner, mano derecha de Grondona, hombre muy ligado al kirchnerismo, al AFA y a muchos otros tipos de situaciones. No sé si es presidente todavía de Quilmes o está en licencia. Es hombre fuerte de Quilmes. Digo, relacionado con el club, según. Te agradezco el alerta, Matías. Pues sí, no estoy seguro, tal vez lo sea, pero está en licencia. Pero en términos de lo que estamos planteando, digamos, no es demasiado relevante el cargo formal o no. Entonces, en este escenario en el que hace rato el kirchnerismo se viene metiendo dentro del fútbol, el fútbol para todos fue un claro ejemplo, más allá de si es justo, si no es justo, si está bien, si está mal. Digo, esto no está, por lo menos en este momento en lo que estamos hablando, no está en discusión. Quiero decir, también es claro que hay un interés del kirchnerismo por meterse en el fútbol, por cooptar la movida que genera el fútbol, sacarle un rédito político propio, que en ese escenario Maradona salga a postularse como técnico. Al menos debería llamar la atención, insisto, por esto de haberlo hecho 3 días después de haberse juntado con Kirchner. Es un escenario absurdo, pero si juntamos las noticias es posible. Una movida, quedarse con todo. Kirchner hace rato que tiene, es un secreto a voces que el kirchnerismo está aportando mucha plata en Racing. Se sabe que Cristina tiene adhesiones con Gimnasia Grima de la Plata, está Moyano en Independiente. Quiero decir, hay un montón de movidas que, siendo descabellado, siendo absurdo, nos pueden llevar a suponer que tal vez no solo en el Mundial de Brasil 2014 Maradona sea el técnico, sino que también tal vez tengamos otro presidente de la AFA. Bueno, hay un dato ahí, ¿eh? Es una mera suposición de trasnochado. Bueno, gracias Juan Pablo por tu columna, ¿eh? Matías, ¿me recordás primero las vías de comunicación del programa? Sí, Hernán. Nos pueden llamar al 4551-9198 a través del 9498. 9498, sí. Sí. Estoy empezando a tener problema de visión. ¿Qué más? A través del mail a terminomedio@hotmail.com.ar. También nos pueden escuchar por radiolibre.org.ar. Y nuestro recién iniciado blog, que es terminomedio.fm.blogspot.com. terminomedio.fm.blogspot.com. Te dije lo de los problemas de... Bueno, Matías, vamos a ver qué nos trajiste en materia de un poco de todo. Antes vamos a dar una noticia que nos conmovió viniendo para acá, que es... Sí, lamentablemente es la muerte de la actriz Romina Yan, hija de Cris Morena y Gustavo Yankelevich. Tenía 36 años y parece que murió de un paro cardíaco. En el hospital de San Isidro. A las 5:20 aproximadamente. La información, la primera por lo menos que tenemos hasta acá, es que un amigo fue quien la llevó al hospital desde Libertador y Alvear luego de que la actriz de 36 años sufriese una descompensación. Ya en el hospital los médicos le practicaron ejercicios de rehabilitación durante 50 minutos, pero no pudieron volverla a la vida. Romina Yan, famosa por su rol en Chiquititas, papel que la lanzó a la fama en Argentina y el mundo, era madre de 3 hijos a quienes dedicaba su vida en los últimos años. Y esto refiere a que, bueno, Romina Yan ya había salido un poco de las primeras planas, en el sentido que no estaba trabajando en alguna tira en particular, pero aquí también la agencia ANSA destaca que, una agencia que llega a varios puntos de Latinoamérica, destaca que se había hecho muy conocida por una telenovela llamada Provócame con el cantante puertorriqueño Chayanne y que trabajó en varios programas de televisión de la productora de su madre. Bueno. Nuestras condolencias entonces a la familia. Cambiamos un poco de tema, hablamos de la música, Matías. Seguimos con la música. Te quería anunciar que ya están las fechas del Cosquín Rock 2011 para el verano que viene. Va a ser el viernes 11, el sábado 12 y el domingo 13 de febrero, con la novedad de que el recital vuelve a mudarse, no va a ser en la comuna San Roque, sino que el reconocido empresario del ambiente de rock, Palazzo, decidió ir a... en el aeródromo de Punilla, allá. Ajá. Así donde La Renga en el 2009, me acuerdo que detonó todo. Uh-huh. La Renga, una de las mejores bandas, sí, argentinas. Obvio, ni hablar. Y una de las mejores bandas uruguayas, como le comentaba Juan, fuera del aire. Es el Cuarteto de Nos, del que vamos a estar hablando un poquitito para que la gente lo conozca. El Cuarteto de Nos, una banda uruguaya que tiene 30 años, ya en las bateas, recorriendo camino. Y bueno, tienen un nuevo disco que se llama Lo Mejor y es un compilado de sus mejores temas, justamente. Y aparte está bueno para los que no lo conocen. Tienen toda la discografía y sus hits juntos. Y obviamente para los fanáticos de siempre, que tienen muchos en Uruguay y cada vez más ahora en Argentina, es un buen compilado para que lo vayan conociendo. El Cuarteto de Nos, recordemos, como estaba diciendo, es una banda que empezó a incursionar en la Argentina hace poco, en el 2006, con su disco Raro. Muy buen disco, ¿viste esos discos que vos decís? Lo escuchás entero. Al último tema, exacto. Excepcional. Así que recomendaría una humilde opinión que dejen de escuchar No Te Va a Gustar, Once Tiros, La Vela Puerca, que son las bandas uruguayas de moda, claro, y empiecen a escuchar el Cuarteto de Nos, que por supuesto acá en Término Medio vamos a pasar un tema para que la gente se vaya acercando a la excelente banda uruguaya. ¿Cómo se llama? El tema se llama Nada es raro, nada es gratis en la vida, y es del álbum Raro del 2006. Con dinero no, siempre se paga un favor. Y si veo que algo es fácil, yo dudo enseguida. Pagué antes o después, la cuenta va a aparecer. Y está claro de que nada es gratis en la vida. Papá pagó una mina en un bar cuando me llevo a debutar. Y por curarme se endeudó de la peste que me contagió. Sí, sí, ya sé, esperma, doné. Pero pobrecito destinatario, yo tengo Alzheimer hereditario. Y como el jefe comentó después que mi sueldo aumentó. Si da limosnas de cuantías, tan santo desconfía. Sea con dinero o no, siempre se paga un favor. Y si veo que algo es fácil, yo dudo enseguida. Pagué antes o después, la cuenta va a aparecer. Y está claro de que nada es gratis en la vida. Si será así, que lo jodí al diablo cuando le vendí mi alma que no vale un billete. Se la canjeé por un clarete. Ni honorario, ni voluntario, soy un sicario y cobro salario. Y no pidan solidaridad, que yo no hago caridad. No es gratis mi salud, ni gratis será mi ataúd. Si alguien no pide sus tajadas porque no vale nada. Con dinero o no, siempre se paga un favor. Y si veo que algo es fácil, yo dudo enseguida. Pagué antes o después, la cuenta va a aparecer. Y está claro de que nada es gratis en la vida. Nada es gratis en la vida. Muy bueno, me gustó, ¿eh? ¿Te gustó? Sí, muy bueno. Ahí Cristian nos estaba también aportando otra banda que es La Tabaré de River Rock. Así que también uruguaya. No, pero si me lo dice Cristian, pongo las manos en el fuego por Cristian. Bueno, perfecto. Es más, vamos a ver si podemos pasar algo, sí, en algún momento, si... para conocerla. Bueno, Matías, te comento, vamos a comentar algunas de las noticias de hoy. Para cerrar, se cumplen 2 años de la desaparición de Sofía Herrera. Uh-huh. La nena de 4 años, que fue vista por última vez el 28 de septiembre, pero del año 2008, cuando se la perdió de vista en un camping de Río Grande, a donde la familia había ido a pasar el fin de semana con amigos. Instantáneamente se generó un gran operativo de búsqueda de la Policía Fueguina, la Prefectura Naval, Gendarmería Nacional, a las que se sumaron fuerzas militares, policías de otras provincias, de Chile e incluso investigadores del FBI. Mirá este dato, una investigación de Radio Fueguina de Río Grande recabó datos sorprendentes. En solo el primer mes de búsqueda hubo 53.146 cruces telefónicos y 69.000 vehículos requisados íntegramente. Y además hubo 28 allanamientos de viviendas o edificios en un solo día. Todo eso intentando buscar alguna pista. Hoy a las 7 de la tarde, ya hace aproximadamente una hora que había empezó, los padres de Sofía y familiares estaban realizando una marcha en Río Grande, donde también iba a haber una misa en la iglesia de Don Bosco. Para aportar datos, para saber un poco más cómo va la campaña, pueden entrar a www.sofiaherrera.com.ar. Allí incluso hay una especie de foto adaptada con Photoshop de cómo se vería la nena al día de hoy, como para que uno se pueda hacer la idea si es que, bueno, llegar a verla por alguna de esas cosas. Y otro tema bastante polémico, que es que la Hiena Barrios volvió a decir que es inocente. Recordás el caso, ¿no? Sí, sí, sí. En enero, la Diana Barrios, bueno, totalmente alcoholizado, atropelló a un Fiat Despacio que luego, a su vez, arrolló a una chica de 20 años que estaba embarazada, de nombre Yamila González, quien murió. Él, obvio, se dio a la fuga y apareció varias horas después intentando que pasaran los efectos del alcohol. Mismo él, cuando se presenta, creía que la chica todavía estaba hospitalizada, con lo cual no le correspondía estar preso, pero cuando se presentó a la comisaría, ahí mismo le informaron que la chica había muerto, y ese fue el momento en que él no quiso haberse entregado. Bueno, todo esto, la hiena no solo volvió a manejar, sino que volvió a chocar. Sí, ese dato lo tenemos. En este caso volvió a hablar en un programa que se llama Polideportivo Ciudad, que se emite por la radio Ciudad de Buenos Aires, en la radio pública. Dice: me acusan por una muerte de la que fui partícipe, pero no autor. No fue mi auto que la atropelló. Yo no fui el médico que la atendió. Yo choqué un auto, y todos los días hay accidentes de esos y no salen en los diarios. Yo no iba borracho ni drogado, pero el pasado me condena. Voy a parar las balas con el pecho y no llevo chaleco, dijo la Diana Barrios. Bueno, recordemos que fue acusado del delito de homicidio culposo y perdió su libertad por 12 días hasta que la Cámara de Apelaciones y Garantías lo excarceló. Luego de eso prometió no volver a manejar, pero el 20 de julio protagonizó otro accidente vial en el Gran Buenos Aires, muy cerca de su casa. Y en esa ocasión, sin embargo, no hubo lesionados ni ninguna denuncia penal. Bueno, otro caso polémico. Lo que me parece es que en todo caso debería llamarse a silencio. Es lo mejor, ¿no?, que puede hacer. Lo mejor que puede hacer. No manejar nunca más. Y además, o casualidad que viene a decir estas cosas cuando el viernes va a volver a pelear. Dice que él, según, sin ningún tipo de interés, que quiere volver a ser el campeón del mundo. Bueno. Recordemos que se pueden estar comunicando al 4551-9198. 9498. Hay un error acá. Hay un error de impresión. Con razón. Estaba jugando una mala pasada. Escucharnos también por Radio Libre. .org.ar. Se escucha muy bien la radio desde la página. Y si no, visitar nuestro blog, que es terminomediofm.blogspot.com. Bueno, y a esas vías de comunicación también se comunicaron Mercedes de Pablos, alias Mechi, conocida nuestra. Le mandamos un saludo. Sí, un gran saludo a Mechi. Colega. Que nos estuvo, colega, exactamente, de cuando estábamos estudiando en TEA. Bueno, y la semana pasada se habían comunicado Raúl, ¿te acordás?, de Almagro, sí, y Eugenio del Partido de la Costa, que nos está escuchando por internet. También le mandamos un saludo. Y también aprovechamos y le mandamos un saludo a Magalí, nuestra amiga. Una gran amiga nuestra que está atravesando una situación muy grata. También, lamentablemente perdió un familiar, y le mandamos un gran abrazo desde acá y mucha fuerza. Bueno, llegamos ya, 8:02, nos vamos. Pasó rápido, así como el otro. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por tu columna. Gracias a ustedes por permitir hacérmela. Estuve bien. Muy lindo. Correcto. Vamos a estar atentos a ver si Aníbal Fernández se presenta o no para ser presidente de la AFA. Es que el problema es que no se presentaría, lo haría ella. Pero en otro momento. Asume de una. En otro momento. Bueno, para no alargar un poco más, tengan en cuenta el dato de Juan Pablo. Gracias de nuevo. Matías, gracias por toda tu información. No, por favor, hasta el martes que viene. Y gracias a todos ustedes por haber estado ahí. Los esperamos el martes que viene a las 7 de la tarde acá por Radio Libre, en esto que es Término Medio. Gracias. ¿Estás escuchando? Libre. 99.3 Radio Libre.